Y ahora, el único, Ismael Rivera. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Y boom, pam, pam, pam. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. ¿Qué presión tiene tu rostro? Se refleja la alegría. Estás rodeado de tanta hipocresía. Ese nazareno y bum pam pum pam. ¿Y qué te da consejos buenos? A quien no mires a quien, dale la mano al caído. Si acaso bien mal vacío, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad. Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio todo lo bueno contigo siempre estará. Óyelo bien. Nazareno me dijo, Nazareno, que había mucho bueno conmigo y mucho malo también me dijo. Nazareno me dijo, que siguiera cantando cositas lindas para todos ustedes, pero mira que son mis queridos amigos. Nazareno.